El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, volvió a realizar la visita de orientación a las obras del reparto Ryomyong. Llegado en la madrugada temprana al reparto, el máximo dirigente contempló con amplia sonrisa el paisaje nocturno de luces y expresó: «Es fantástico. Me quedé maravillado al verlo en horas del día, y su vista en la oscuridad tiene también su peculiaridad. Si hacen hasta los adornos de luces, será difícil describir con unas palabras o letras su elegancia y encanto». El máximo dirigente Kim Jong-un recorrió varios puntos de la obra, interesándose con lujo de detalles por su marcha. Al resolver el problema científico-técnico para realizar la pegadura de azulejos en paredes exteriores, aún en tiempo frío, terminaron sin mínimo fallo esta labor para el rascacielos de 70 pisos, pues se ve muy formidable. Apuntó el mariscal y añadió: «Fue idea muy ingeniosa lo que instalaron las células de rayos solar para producir la electricidad aún dando la eficacia de adorno en la parte solar. No solamente la manzana de rascacielos, sino también la de viviendas de varios pisos tienen sus peculiaridades. Estos dos grupos arquitectónicos forman una perfecta armonía». En fin, el reparto Ryomyong es el modelo y estándar de avenidas contemporáneas. Se me dibuja ante mis ojos el aspecto de los moradores de este reparto que se pondrán tan alegres. Siento un buen humor por poder cumplir la promesa hecha con el pueblo de terminar la construcción de este reparto hasta el día del sol y por aproximarse el día en que podamos compartir otro placer con los moradores. Debemos cumplir de modo incondicional cualquier tarea difícil, si aquella es la obra que gusta al pueblo y respeta sus intereses. El máximo dirigente Kim Jong-un trazó las tareas que se presentan en el perfeccionamiento de la obra del reparto Ryomyong. Él subrayó: «El reparto Ryomyong, que se edifica con gran fuerza motriz de fortalecernos con nuestros propios medios, se levantará calladamente como avenida que tiene reflejado el ideal de nuestro partido de levantar a toda costa el país potente, rechazando las crueles acciones obstruccionistas de los imperialistas norteamericanos y otras fuerzas hostiles. Avenida que tiene reflejado el poderío de la unidad monolítica entre el partido y las masas. El reparto que tiene sintetizada la civilización socialista, el que manifiesta la inagotable potencialidad económica de la Corea del Chuche y el Edén de la época del Partido del Trabajo, que demuestra ante todo el mundo que podamos hacer todo lo que proponemos y que podemos vivir holgada y ostentamente a nuestro estilo». El máximo dirigente dijo que se nos quedan solo 30 días hasta el día del sol y exhortó a todos los constructores a correr a galope hacia la meta final y manifestar sin reservas la potencialidad invencible de la Corea socialista al edificar con excelencia el reparto Ryomyong como creación monumental de la época del Partido del Trabajo. Acompañaron al máximo dirigente en el recorrido Hwang Byung-soo, Kim Jong-kwan y Ma Won-chun.